Radio El Juglar, tu radio para disfrutar. Buenos días, queridos radioyentes. Esta semana traemos un programa muy especial en el que participarán todos los alumnos de nuestro centro, porque ya sabéis que nuestro programa es un programa inclusivo, innovador y con mucho ritmo. ¡Comenzamos! Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh-oh. If you really being honest, if you really want this, ooh-oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Hoy tenemos con nosotros a Virgilio Pais, porque me parece que ha ganado un concurso, ¿no, Virgilio? Sí. ¿Y nos puedes contar qué concurso ha sido? El concurso de hacer un libro para descubrir que tiene que ser el tema de discapacitado. Ah, muy bien. Entonces, ¿tu cuento exactamente de qué iba? De un niño discapacitado que no podía ver. Anda. Y quería jugar al fútbol y entre los amigos conseguían que pudiera jugar. Oh, qué bonito. Claro, porque entre todos, ¿verdad?, podemos conseguir incluir a los niños que tienen alguna dificultad, ¿verdad? Claro. Bueno, Virgilio, cuéntanos algo más. ¿Cómo fue la entrega de premios? La entrega de premios fue un poco nerviosa, no sé. ¿Porque tú te esperabas el premio o no? Yo no. ¿No? ¿Y qué sentiste cuando dijeron tu nombre? Yo, por... Te pondría muy contento, ¿no? Claro. Y nervioso, la verdad. Claro, ¿y tuviste que hablar, decir unas palabritas o no? Tuve que contar el cuento. ¡Ah, qué bien! Pues nada, seguro que estarán todos muy orgullosos de ti, ¿verdad? Claro. En casa. Sí. Claro, y tú mismo. Bueno, pues te damos la enhorabuena, Virgilio. Gracias. Y mucha suerte para el próximo concurso. Gracias. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na na na na, se va, baila sin ti, se baila, la música no será igual. Buenos días, nos acompaña Hugo, de segundo de primaria. ¿Qué tal, Hugo? Bien. Bueno, veo que no sabes unas cositas, ¿eso qué es? Un calcetín de Navidad. ¿Y por qué un calcetín de Navidad? ¿Ese calcetín? Algo traerá, ¿no? ¿Alguna actividad en sí llevará o algo, no? Cuéntanos. Va a ser para pegarlo en un jersey para el villancico de Navidad. ¿Y cómo está hecha esa bota? ¿Qué materiales ha utilizado? Goma eva, roja, brillante... Y fieltro blanco por arriba. Ah, y fieltro blanco por arriba. Y unas pegatinas, ¿no?, que traje en la mano, ¿no? Sí. ¡Qué chulas! Pues nada, ese jersey va a quedar estupendo. Se lo vamos a poner por la parte de arriba o por la parte de abajo, no sé. O todavía no me lo han dicho. Y es para celebrar el Christmas Days en el colegio, ¿no? El próximo 19 de diciembre, ¿no? Sí. ¡Qué bien! Pues nada, Hugo, a seguir con el jersey, montando ese jersey, que va a quedar perfecto. Pues claro. Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. El pasado miércoles nuestro alumnado asistió a un musical de La Bella y la Bestia, organizado por El Curtido, con motivo del Día de la Discapacidad. Hoy tenemos a dos alumnos que nos van a contar qué tal fue ese día. Nos acompaña Javi y Xiomara, de cuarto de primaria. A ver, contadnos, ¿qué tal ese musical? precioso. Bueno, nosotros nos gustó mucho porque por la mañana salimos del colegio todos y entonces fuimos a Francisco Fatou y a mí me gustó mucho también porque se parecía mucho a la película. Las canciones, me encantó los vestidos, la decoración y yo me sentía como si estuviera en la película. Y damos gracias al curtido por invitarnos, que nos pasamos requete bien. Se oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. Y ahora le toca el turno a nuestro alumnado de 5 años. Y tenemos a Julieta, a Fabio y a Santiago. Bueno, chicos, me parece que estamos en una época que se llama Adviento. ¿Quién me sabe decir lo que es el Adviento? Que nace Jesús. ¡Anda! ¿Y os sabéis alguna canción? Adviento. Adviento llegó. ¡Oh, qué bueno! Preparemos el camino, despertarnos los sentidos, que Jesús previene salvar. Adviento. Muy bien. Qué bien. Bueno, y contadnos, Fabio, ¿cómo está la clase? ¿Estáis haciendo algo especial en la clase? ¿La estáis decorando de alguna manera? No. ¿Sí? A ver, Julieta, ¿cómo la estáis decorando? Con bolitas de Navidad. Anda, y con una campana de Belén. Y hay unos lacitos y con unas campanas. ¿Qué? Que yo ya he dicho la campana. Ajá. Y con flores. Y una campana. Qué bonito, ¿no? Qué navideño todo, ¿no? Ahora nos vais a contar qué le pedís a Jesús esta Navidad. Yo le pido amor. ¿Y tú, Fabio? Yo le pido mucho amor. ¿Y tú? Yo le pido mucho amor. ¿Y tú? Mil amor. Uy, cargados de amor, ¿eh? Vamos a pedirle a Jesús. ¿Y qué más? Besitos de mamá y papá. Sí. Y también gominolas. ¿Un gominolas? No, que se nos pican los dientes, ¿no? Sí. Oye, ¿y estáis preparando algún villancico? Sí. ¿No lo queréis cantar? Sí. Bueno, Dios hizo las estrellas, en el cielo las colocó, le puso un nombre, le puso color, rojo, amarillo, verde, azul, qué sé yo, y guardé en su bolsillo solo una estrella escondida quedó, sin brillo, sin nombre, sin fuego, ni amor, para que la quiera el Señor. ¡Bravo! Uy, qué tres artistas tenemos, ¿eh? Ahora no llora, la puede llamar la estrella de la Navidad. ¡Qué bonito el villancico! Y otra qué vez. Bonito. Bueno, otro día os llamamos para que lo sigáis cantando. Otro día os llamamos para que nos sigáis contando cosas sobre la Navidad. Vale. Bueno, despediros, chicos. Adiós. Sin brillo, sin nombre, sin color. Y estamos ahora con tercero de primaria, con Laura y con Hugo. Buenas, ¿qué tal? Bien, bien, hola. Hola. Nos ha dicho un pajarito que estuviste en el vivero. Sí, estuvimos. ¿Y cómo lo pasasteis? Muy bien. Cuéntanos qué tal fue la experiencia o la actividad que hicisteis. Pues vimos muchas plantas y nos lo pasamos muy bien porque nos explicaron cómo iba el proceso y algunas plantas para qué servían. También hicimos aceite, cogimos las cosas, nos enseñaron con las cosas que hacíamos el aceite y todo eso. Ajá, entonces hicisteis aceite. ¿Y qué hicisteis con él? Pues el aceite puedo recopilar para que ellos tengan un poquito más y para que con ese aceite pues lo puedan comprar. En los lo puedan comprar. Y nos dieron un botecito de aceite para que nos lo lleváramos a casa como recuerdo. Anda, qué bien, ¿no? Sí, sí. Qué bien. Entonces lo pasaste genial. Sí, muy bien. Sí. ¿Volveríais a repetir? ¡Hombre! ¡Hombre! Porque nos dieron pan y nos decían con azúcar o con aceite. Nosotros y no, con que lo queríamos el aceite. Y nos enseñaron un vídeo súper chulo. Muy interesante, ¿no? Sí. Sí. Aparecía todo ubrique. Todo. Cortando los árboles y todo eso, cómo hacían formas con los árboles, muy chulo. Ya, muy bien. Pues bueno, chicos, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Cuando soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes, tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelva. Continuamos con nuestra nueva sección, Consejitos para el Corazón. Hola, corazones. Nos acompaña Carolina, Valentina, Carmen, Pepe y Nate. De primero de primaria. Hoy queremos hablaros de la importancia de descansar bien. Los adultos necesitan de 7 a 8 por noche para una buena salud mental. Si no duermes bien, puedes tener problemas para concentrarte e incluso te puedes ponerte enfermo. Dormir te ayuda a sentirte bien y estar de buen humor. Recuerda, la cama te espera para un buen descanso hasta la semana que viene. Pues ya sabéis, chicos, los fines de semana a despertaros muy tarde y a dormir mucho. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Demos la bienvenida a Martina y a Carlota. Nos va a contar detalles acerca de la inmersión lingüística, que es una actividad que se va a retomar después de 3 años. A ver, ¿qué tal? Estamos bien y contentos porque es una oportunidad única y una experiencia inolvidable. Bueno, chicas, y contadme más acerca de este viaje, de esta inmersión lingüística que vais a realizar, dónde vais a ir, qué tenéis previsto de visitar, cositas así. Venga, contadme. Pues vamos a ir a un pueblo de Londres costero. Y después iremos a visitar Londres por un día. Bueno, chicas, ¿sabéis si vais a clase o no? ¿Si vais a coger vacaciones allí durante una semana? A ver, ¿cómo serán? Sí, vamos a clase y las clases duran 3 horas. ¿Y conocéis algo más, alguna información acerca de cómo vais a estar esos días? ¿Alguna información más? Vamos a estar en la casa de una familia por pareja que puedas elegir tú la pareja. Ah, que estáis en la casa de una familia, qué interesante, ¿no? Entonces vais a aprender el idioma cercano, ¿no? Sí. Bueno, pues como todavía queda mucho tiempo, pues en próximos programas os iremos llamando, ¿eh? Para que nos contéis más información con más detallada de esta inmersión lingüística. Bueno, hasta pronto.